Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Hay temas que no pasan desapercibidos, que siempre que se tratan, tocan la fibra sensible, de manera inevitable. Son temas que la literatura tenía que tratar, sí o sí. Son las relaciones humanas, las relaciones de familia, y en este caso, las relaciones con una madre. Nunca te callas, vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan al después. Como dice la canción, cuestiones de familia que del antes pasan al después. Como una constante, como algo permanente que nunca logramos zanjar, que nunca logramos superar y que siempre están presentes, ¿no? Como ocurre en este libro, Una mujer, escrito por Annie Ernaux, en el que la autora hace una introspección a raíz de la muerte de su madre, como de alguna manera una forma terapéutica de superarla, ¿no? De analizarla, de quizá llegar a conocer mejor a su propia madre, a sí misma y la relación que tenían. Creo que la mejor forma de que os vayáis situando en esta novela, en este libro, es que leamos la primera, el texto o la sinopsis que viene, que lo acompaña, ¿no? Al menos en la edición que he tenido el gusto de leer, ¿no? Dice así: una mujer, 1988, es uno de los más importantes éxitos de crítica y de público de la literatura francesa reciente. Es el relato verídico de la vida y la muerte de la madre de la autora. No se trata ni de una biografía ni de una novela, sino de un texto narrativo de extraordinario rigor y lucidez, verdadera y singularísima obra maestra en su género. En palabras de François Noisier para Le Figaro Magazine, cualquiera que haya conocido la terrible modestia de los pobres, su dignidad siempre en carne viva, su pudor, cualquiera que haya medido la humillación de un padre o de una madre, que ya no es capaz de seguir a su hijo, cualquiera que haya vivido la abominable agonía de las personas a quienes amamos sin tener ya nada que decirles, leerá Una mujer con el corazón en un puño. Sin duda, es una forma perfecta de definir esta obra, este ejercicio narrativo de contar una experiencia en primera persona. Como decía, la muerte de la madre de la autora, Annie Ernaux. Y la historia comienza, la narración comienza con es la muerte de la madre, ¿no? Creo que es importante leer este primer fragmento porque no hay duda de que los libros son los que mejor cuentan cada cosa, ¿no? Y la situación. Y también sirve para que os hagáis una idea de en qué tono está contado este acontecimiento, ¿vale? Esta muerte, ¿no? Ya os aviso de que seguramente cuando lo leáis vais a sentiros muy identificados en muchos momentos, ¿no? Pero bueno, ya os voy a ir contando poco a poco. El libro comienza así. Mi madre ha muerto el lunes 7 de abril en el asilo de ancianos del hospital de Pontoise, donde yo la había ingresado hacía 2 años. El enfermero ha dicho por teléfono: su madre ha fallecido esta mañana, después de su desayuno. Eran alrededor de las 10. Por primera vez, la puerta de su habitación estaba cerrada. La habían arreglado ya. Una venda de tela blanca apretaba su cabeza, pasando por debajo de la barbilla, recogiendo toda la piel alrededor de la boca y de los ojos. Estaba cubierta hasta los hombros por una sábana, con las manos ocultas. Parecía una pequeña momia. Habían dejado a cada lado de la cama las barras destinadas a impedirle levantarse. Quise ponerle el camisón blanco bordado que ella había comprado antaño para su entierro. El enfermero me dijo que una mujer del servicio se encargaría de hacerlo. Y pondría también sobre ella el crucifijo, que estaba en el cajón de la mesilla de noche. Faltaban los 2 clavos que fijaban los brazos de cobre sobre la cruz. El enfermero no estaba seguro de encontrarlos. Esto no tenía importancia. Yo deseaba que le pusiesen, a pesar de todo, su crucifijo. Sobre la mesa de ruedas estaba el ramillete de forsilias que yo había traído la víspera. El enfermero me aconsejó que fuese enseguida al registro civil del hospital. Durante ese tiempo, harían el inventario de los efectos personales de mi madre. Esta no tenía ya casi nada suyo: un traje sastre, unos zapatos de verano azules, una maquinilla de afeitar eléctrica. Una mujer comenzó a gritar, la misma desde hacía meses. Yo no entendía que todavía estuviese viva y que mi madre estuviese muerta. Bueno, esta última frase probablemente sea la que todos nos preguntamos cuando ocurre algo malo, ¿no? No cabe duda que es así. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué tiene que morir nuestra madre, nuestra familia, y que otras personas, probablemente en peor estado, no lo hagan? Sin duda, bueno, ahí sale a relucir nuestro propio egoísmo, ¿no?, ante la pérdida. Y quizás eso sea el primer punto en el que, cuando leáis esta novela, vais a empezar a empatizar con Annie Arnaud, ¿no? Luego viene el momento del funeral. Ya os digo que esto es un continuo empatizar, ¿no? Ya habéis visto el tono, es un tono cercano, natural, que está contado sin artificios extraños, y eso hace que se lea fácil. Además de que es un libro muy cortito, son 54, 56 páginas, si no recuerdo mal. Así que os lo voy a leer pues en un ratito, ¿no? En una tarde prácticamente lo tenéis resuelto. Y durante toda esa lectura corta y sencilla y cercana de la que estoy hablando, vais a ir empatizando con la autora. Uno de los primeros temas ya ha sido la muerte, el fragmento que acabamos de leer, ¿no? Y otro, sin duda, es el funeral. Yo creo que las preguntas que se hace Annie en el momento del funeral nos las hacemos todos. Aunque cada uno vivamos a nuestra manera ese momento, y es inevitable, somos personas distintas y lo vamos a vivir así, ¿no? Ella, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención al leerlo, deseaba que la misa por su madre no terminase, ¿no? Porque tenía esta cosa pendiente, y aquí vamos a lo común, no vamos a lo particular, que querer que la misa no acabe, a lo general y a lo que compartimos todos, que es esa necesidad de hacer algo más. Siempre cuando perdemos a alguien, siempre queremos hacer algo más. Y la verdad es que yo creo que no hay forma humana de solucionar este sentimiento, ¿no? Es algo con lo que nos enfrentamos en el momento de la pérdida, y yo creo que es inevitable, ¿no? Y ahora tú preguntas si aún te aprecio, yo pretendo desviar la atención diciendo que esta no es la cuestión. Solo son es mi actitud. Sabes a quién te pareces. Sabes a quién te pareces. También plantea a la hora de escribir la novela, porque ella lo hace progresivamente, ¿no? Empieza a escribir en un momento dado como necesidad, ¿no? Y va escribiendo a tramos, ¿no? A lo largo del proceso en el que ella va asumiendo la muerte de su madre y la pérdida, ¿no? No es algo que se escriba de corrido. Entonces se puede ir viendo la transformación en las emociones de Annie, ¿no? Y una cosa que dice que me parece muy, muy interesante es como la distancia, el tiempo que se deja, ¿no?, pasar, facilita el análisis de los recuerdos. No sé qué pensáis vosotros, ¿no? Pero es verdad que esa distancia, ese poder ver las cosas con un poco de un tipo de frialdad, probablemente nos hace ver otro enfoque distinto, ¿no?, de esos momentos y de la realidad, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva, ella empieza a buscar la verdad sobre su propia madre, ¿no? Los distintos puntos de vista que tiene sobre ella, ¿no? La propia Annie como hija, desde el punto de vista de la familia, de su padre, y también desde el entorno social en el que viven, ¿no? Lo cual es inevitable, ¿no? Ellos son la familia de un pueblecito de Normandía, en el norte de Francia, ¿no? Y hace referencia, para describir ese entorno social en el que viven, a que la palabra ambición en normando significa o se traduce como el dolor de estar separado, ¿no? Y ahí entro yo en fase también de empatizar, no solo con el personaje, sino entrar en un modo de empatizar culturalmente, ¿no? Y no es así, no pensáis que es así, que por lo menos a nivel de los pueblos mediterráneos, en el que la familia le cuesta trabajo aceptar que los hijos se vayan, no ya de casa, ¿no?, sino de la ciudad, porque tengan que trabajar en otra ciudad o estudiar o lo que sea, ¿no? Hay ahí como una ruptura que es bastante hiriente en un momento determinado, ¿no? El estar separado. Y esta cosa que tenemos la familia de que hay que estar juntos, ¿no?, siempre, ¿no? Llegan las fiestas navideñas, todo, y esa unidad familiar parece que debe ser inquebrantable, ¿no?, cuando ya vemos que muchas veces no termina de funcionar. Recuerdo siempre cuando sale este tema una película en la que una hermana le decía a otra, te quiero pero no te soporto, ¿no? Estas cuestiones de la familia. Y la relación con su madre es un poco así, ¿no? Y bueno, tratando de estar juntos, pero bueno, sin entenderse en muchos tramos del libro, ¿no? Según va contando las experiencias. Annie va contando esos recuerdos de manera cronológica, empezando de cuando es más pequeña hasta conforme va creciendo y se va haciendo mayor. Y ya te plantea una disociación, una primera separación de la madre cuando se convierte de niña a mujer, ¿no? Pasa de ser niña a mujer, donde antes ha estado arropada por la madre y ahora, al volverse un poco más independiente y querer ser más autónoma, pues empieza a haber un distanciamiento, ¿no? Aquí es una fase del libro en el que cambiamos un poco de tema y empezamos a ver el tema de la mujer y el entorno social en el que ella vivía y crecía, ¿no? Y bueno, resulta interesante que cómo plantean los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia para los terrores entre los muchachos y las chicas, ¿no? El terror que sienten los padres de que pase algo, para los chicos, de que te pelees, de que entres en peleas con otros muchachos, de que te roben, de que te atraquen, de que te pase algo, cualquier cosa. Y el de las chicas, que al final es que pues te quedes embarazada, ¿no? Cuando, por ejemplo, la libertad, su libertad, de Annie, en este caso de cuando niña, solo se planteaba en términos de perdición, ¿no? O sea, si eres libre, te vas a ir a la ruina, ¿no? Seguramente, ¿no? Luego, conforme avanza la novela, se va afianzando en el papel de la madre, ¿no? Lo que va contando los detalles y las características de esa madre, ¿no? Que estaba constantemente trabajando para que ella no le faltara absolutamente de nada, ¿no? Eso también es algo común en los tiempos de hoy, ¿no? Parece que es una cadena en la que los padres procuran que a los hijos no les falte nada de lo que ellos tuvieron y que en parte también incluso tengan la vida que ella no pudo tener o las posibilidades que no pudo tener. En el caso concreto de la madre de Annie, era ese afán por el conocimiento, por aprender, por leer, ¿no? Por ser algo distinto, ¿no? A lo que le había tocado vivir. Es muy interesante porque hablan ya y describen un poco su situación de estar un poco como en tierra de nadie, ¿no? Cuenta Annie Arnaud, al principio de la novela, cuál es el punto de partida de su familia. Y dice: mi abuelo, carretero en una granja, y mi abuela, tejedora a domicilio, se instalaron allí unos años después de su matrimonio. Los dos eran originarios de un pueblo vecino, situado a 3 kilómetros. Alquilaron una casita baja con un corral, al otro lado de la vía férrea, en la periferia, en una zona rural de límites imprecisos, entre los últimos cafés de cerca de la estación y los primeros campos de colza. Mi madre nació allí, en 1906, la cuarta de 6 hijos. Su orgullo cuando decía: yo no he nacido en el campo. Es muy definitorio esto que acabo de leer, porque marca un poco la vida de la madre de Annie. Siempre como a medio camino entre una cosa y la otra, ¿no? Esta casa que se compran está en un territorio al lado de la estación que está fuera del pueblo, no está en el pueblo, pero tampoco está todavía en el campo, ¿no? Y está un poco, se pasa la vida entera como a medio camino, ¿no? Y luego, pues cuando empiezan a trabajar en una fábrica, pues también es una obrera, ¿no? Y ella misma dice, luchando contra esos estereotipos y todas esas cosas que tenía en la cabeza, que decía que era obrera, pero seria, ¿no? Andaba ahí todo ese tiempo, ¿no? Y esta parte del principio que he leído es muy definitorio por ese motivo, ¿no? De andar un poco entre dos partes de la sociedad. Y ahí se ha encontrado siempre a medias, ¿no? Es su lucha, ¿no? Y luego ya cuando su hija tiene la oportunidad de estudiar, de hacer una carrera y todo eso, pues también está ahí ella a medio camino, ¿no? Lo que ella no pudo tener nunca y quiere estar a la altura de la situación y del escalafón social que su hija ha conseguido, ¿no? Se pasa mucho tiempo en ese medio mundo, ¿no? Entre dos mundos en el que vive, ¿no? Siendo siempre una mujer inconformista, siempre, ya le digo, intentando leer, aprender, situarse y diferenciarse de la vida en la que le había tocado vivir, ¿no? O del escalafón social o social cultural en el cual le había tocado vivir, ¿no? Otra frase interesante en este sentido, ¿no? Y lo que comentaba antes de la adolescencia, de las mujeres, y cómo estaban la vida completamente condicionada al trabajo, ¿no? De estas mujeres de esa época. De manera que, si antes decía que la libertad solo se planteaba en términos de perdición, luego también dice a lo largo de la novela que vivía como entre dos opciones, ¿no? Ahora, o vivir la juventud o ser señalada, ¿no? Con lo cual, pues siempre eso, lo que estoy comentando, viviendo entre dos mundos y entre dos opciones constantes y tratando de mantener ese equilibrio y de salir adelante en todo ese territorio, ¿no? A través de la vida de su madre, Annie también va contando su propia vida, ¿no? Y aunque, como he contado, se va disociando y se va separando de su madre, llega un momento determinado que ella realmente no lo cuenta así, ¿no? Es una lectura que hago yo entre líneas de lo que ocurre, ¿no? Cuando empiezan Annie a llegar a la adolescencia, justo cuando empieza a distanciarse de su madre, tienen algo en común, y esa es necesidad de alejarse de lo que eran, ¿no? De todos los roles que venían ya preestablecidos, ¿no? Y que les tenían asignados. Eso lo comparten las dos, ¿no? Bueno, y luego yo sigo haciendo mi recorrido de empatizar, que os digo que probablemente os pase a vosotros también al leer este libro. Es que, bueno, pues vais a identificar probablemente a vuestras madres, a vuestras abuelas. Yo particularmente he identificado a la que fue mi bisabuela. Exactamente no es el mismo periodo, porque la madre de Anya no vendría a ser generacionalmente a corresponder con la de mi abuelo, y en mi caso esa comparativa tan fuerte se me viene a la cabeza con mi bisabuela, que digamos una época anterior, ¿no? Pero porque Annie describe a su madre como una persona muy dura, ¿no? muy recia, muy de carácter muy fuerte, ¿no? Incluso a la hora de regañarla a ella o de llevar la vida, ¿no? Siempre de una forma muy rígida y muy seria, y concediéndose muy poco plazo para relajarse, ¿no? Muy poco espacio para relajarse, ¿no? Y echarse unas risas, ¿no? Y bueno, esa dureza de la vida que le ha obligado a vivir así, yo la he comparado mucho con mi propia, mi abuela también, ¿no? Pero esa dureza con mi bisabuela, ¿no? De verse obligada a muchas cosas, ¿no? Y ya finalmente comentaros que probablemente el tema importante es la aceptación de lo que nos pasa en cada etapa de la vida, ¿no? En este caso, bueno, desde la relación con la madre, ¿no? Aceptar cómo ha sido, con todos sus acercamientos, sus distancias, con aquellas cosas que tenían en común, con aquellas cosas que no, ¿no? Y las cosas que somos capaces de gestionar o no con nuestra familia, que a veces es lo más cercano, y teóricamente debería ser lo más sencillo, ¿no? Y sin embargo lo más difícil. Y una parte final, que yo creo que esa nos va a pasar desapercibido, que es como cuando nuestros padres se van haciendo mayores y van perdiendo un poco las cualidades que nosotros siempre hemos identificado de ellos como su persona, ¿no? Lo que les identificaba, ¿no? Características, pues sus habilidades, las cosas que les gustaban, y cómo eso se va poco a poco diluyendo, que es lo que le ocurre a la madre de Annie, ¿no? Y cómo somos a veces incapaces de gestionar ese deterioro, ¿no? O esa, tampoco hace falta que sea un deterioro grave, ¿no? Pero bueno, ya como nos vamos anticipando a que se van a poner torpes y no van a saber hacer determinadas cosas, o no van a encontrar el coche donde lo tenían aparcado, o 20.000 cosas, y nos anticipamos, ¿no? Y ya estamos asustados pensando, verás tú si no es capaz de esto, verás nosotros, mi padre o mi madre ya no están como estaban, de lúcido, voy a tener que estar pendiente. Y si eso realmente se transforma en una realidad, que es lo que le pasa a Annie con su madre, como de alguna forma dosifica, ¿no? No sé si dosificar es la palabra, las visitas, ¿no? Pero no las vive de la misma manera que antes, ¿no? Y cómo todo eso, toda esa transformación del paso del tiempo, al final va dejando una huella. En definitiva, una novela, como decía al principio, que se lee muy rápido, que se lee muy fácil, pero que deja huella, y que sin duda vamos a empatizar con ella, porque refleja muy bien las relaciones entre padres e hijos, en este caso entre madre e hija, así que no va a dejar indiferente, ¿no? Y puede servir de un aprendizaje a cómo afrontar para nosotros los hijos ese paso del tiempo de los padres, ese deterioro inevitable en la parte final, y a comprender probablemente todo el periodo anterior y a aprovecharlo un poquito mejor, ¿no? Sin duda, yo creo que es un buen manual para mirarnos a nosotros mismos, aprender y que las relaciones familiares entre padres e hijos, entre con nuestros padres y nuestras madres, sea un poquito mejor y la disfrutemos un poquito más. Para terminar y despedir este programa, hemos elegido una canción que es Cuestiones de Familia, de Love of Lesbian, y bueno, porque retrata muy bien estas cosas que estamos hablando de, de las relaciones familiares, ¿no? Tiene una frase que a mí me encanta que dice, ¿sabes a quién te pareces? Dice, yo no quiero parecerme, ¿no? Y que hace referencia, creo, a esto de que se dice mucho, oh, eres como tu padre o eres como tu madre, sobre todo para los defectos. Y los defectos, pues la verdad es que en eso nunca queremos parecernos a nadie, ¿no? Así que bueno, nos despedimos ya. Os damos cita para el próximo martes aquí en Los Libros al Sol a descubrir un nuevo libro y os dejamos con la canción Cuestiones de Familia. Adiós. Nunca te callas, vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan al después. Especialista en aumentar la tensión, tanto si callas como si hablas por dos. Todas tus frases siempre acaban con cuestiones de familia que se evitan una y otra vez. Tengo un plan, digo lo siento, ya me han vuelto a llamar. Y me levanto haciendo ver que es verdad. Simulacro de evasión en mi antigua habitación. Y una voz te dice, ven ya. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Sabes a quién te pareces? Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de Podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral, Podcast.